18 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 16 grados 4 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Massa y Moyano se mostraron juntos. El líder del Frente Renovador y el dirigente camionero se juntaron después de las elecciones. Según informaron, durante la reunión hablaron de la recolección de residuos en la provincia de Buenos Aires. En otro orden de noticias, Charly García y Maradona se juntaron a jugar un picadito y Juana Viale se encontró con Martín Lustó para estudiar economía. Justifican la nueva tarifa del subte. El titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo, aseguró que el 70% de los que usan el subte se toman un café por día y entonces pueden pagar la nueva tarifa que aumentará a 3,50 pesos. Siguiendo la misma lógica, agregó el funcionario, el 70% de los que usan el subte cogen todas las semanas, así que no descarta seguir rompiéndoles el orto a los porteños con futuros aumentos. Clarín presentó un plan de adecuación voluntaria. El grupo plantea una división en 6 unidades independientes o mini clarines, cuyos titulares serán definidos a medida que avance el proceso de adecuación. Según pudo averiguar Diario del Futuro, ya comenzó el proceso para clonar 6 homúnculos que replican al titular de la empresa o mini mañetos para que se hagan cargo de cada unidad de negocios. Macri contra los trapitos. El gobierno de la ciudad presentará un nuevo proyecto de ley para prohibir a los cuidacoches. El proyecto similar había sido rechazado hace un año por la legislatura. Ante las alarmantes novedades, el pequeño trapito decidió pasar a la clandestinidad y junto a sus amigos Anteojito, Antifaz, Hijitus, Oaki y Larguirucho anunciaron la creación del Ejército Revolucionario del Pueblo de Trulalá. 21 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 16 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.